tiene precio, lo sabe Dios. Despertar abrazados, cuidados piel con piel, y sentir que a tu lado yo sueño amanecer. Sabes.